RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. A hombros de gigantes. Con Manuel Seara Valero. Un espacio de radio dedicado a la ciencia. Cada vez son más los casos de éxito en medicina. Los trasplantes se han convertido en intervenciones casi rutinarias. Muchos tumores han dejado de ser sinónimo de muerte y la higiene y las vacunas contribuyen a salvar millones de vidas. Pero uno de los avances más destacados de la historia de la humanidad, los antibióticos, están perdiendo eficacia debido a las resistencias. En este contexto, la fagoterapia, el uso de virus que infectan a bacterias, está demostrando ser un tratamiento muy prometedor. En unos instantes vamos a hablar con Pilar García Suárez, investigadora del CSIC, experta en esta terapia. Con Humberto Bustince vamos a hablar de las grandes cantidades de energía que consume Internet y especialmente el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Estamos en plena época de alergias y Álvaro Martínez del Pozo nos va a hablar de la histamina, la molécula responsable del lagrimeo, la congestión nasal o la hinchazón. Y Nuria Martínez Medina nos va a acercar a la biografía del matemático escocés Colin McLaurin, amigo de Newton y ferviente defensor de sus principios matemáticos. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio. A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos. La resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Este fenómeno viene ocurriendo desde hace décadas, acelerado por el uso y abuso de estos fármacos. Y ya hay superbacterias que se han hecho resistentes prácticamente a todos los conocidos. El problema, además, es que las grandes farmacéuticas han retirado en los últimos años gran parte de sus inversiones en nuevos antibacterianos. En este contexto, el empleo de virus bacteriófagos que infectan a bacterias se ha convertido en una línea muy prometedora para combatir las infecciones bacterianas. Pilar García, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hombros de Gigantes. Gracias a vosotros por la invitación. Es un placer. Bueno, el placer es nuestro, ¿eh? Pilar García Suárez es investigadora del CSIC en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias y utiliza virus bacteriófagos para disminuir y controlar la dispersión de bacterias resistentes. Bueno, antes que nada, ¿cómo son estos virus? Bueno, son virus que infectan solo y exclusivamente a bacterias. Esto es importante decirlo y recalcarlo porque la palabra virus, pues tenemos un concepto, bueno, que no suele ser muy bueno precisamente de los virus, ¿no? Entonces, estos únicamente infectan a bacterias. Por lo tanto, infectan y matan y podemos utilizarlos para eliminar aquellas bacterias que son patógenas y que son resistentes a los antibióticos. Esta es la ventaja, una alternativa a los antibióticos. ¿Y son muy abundantes? Están en todas partes, son tremendamente abundantes, están en todos los ecosistemas conocidos, están en nuestro cuerpo, tanto en el exterior como en el interior de nuestro cuerpo, en el intestino, por ejemplo, o sea que convivimos con ellos a diario. ¿Desde cuándo se conocen? Pues se conocen desde principios del siglo pasado y ya en aquel momento ya se utilizaron como antibióticos, porque no se habían descubierto en aquella época los antibióticos que hoy conocemos, no había con qué matar a las bacterias patógenas y ya algún investigador tuvo la idea de que esto podía ser un arma para tratar algunas enfermedades infecciosas. Lo que pasa que la llegada de los antibióticos, bueno, pues hizo que estos fagos quedaran en un segundo plano, aunque se siguieron utilizando, como ustedes saben, en los países del este de Europa hasta la actualidad. Es ahora cuando realmente nosotros también echamos un vistazo a esa alternativa porque la necesitamos, ¿no? ¿Y el proceso vital de estos virus es semejante al del resto? Sí, sí que lo es. Los virus son entidades que son realmente parásitos intracelulares de las bacterias o, en el caso de los virus de eucariotas, de células eucariotas. Por lo tanto, necesitan la bacteria para reproducirse y multiplicarse, y gracias a esa multiplicación y luego salida al exterior para realizar un nuevo proceso de infección, van a matar a las bacterias. Van a matarlas y, por lo tanto, de ahí su capacidad antimicrobiana. Es cierto que hay algunos virus que tienen la capacidad de hacerse latentes, pero en la investigación que nosotros hacemos, esos virus los desechamos. Y digamos que cada virus, cada bacteriófago, infecta específicamente una bacteria o son capaces de infectar muchas bacterias distintas. La verdad es que son tremendamente específicos de especie bacteriana, incluso a veces de cepa. Esto tiene una ventaja, que es que no van a infectar a bacterias que nosotros no queremos que sean infectadas, las bacterias buenas que viven en nuestro cuerpo, por ejemplo. Tiene la desventaja, entre comillas, de que tendremos que asegurarnos de que tenemos una mezcla de bacteriófagos adecuada para eliminar a todas aquellas bacterias patógenas que queremos. Pero hoy día eso no representa ningún problema porque tenemos la tecnología apropiada para rápidamente buscar y chequear aquellas mezclas que sean más apropiadas. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente la fagoterapia? Es decir, ¿cómo es el proceso? La fagoterapia hoy en día podemos describirla ya como un concepto un poquitín más general que lo que se planteó en el siglo pasado, porque ya no solo incluye los bacteriófagos como tales, sino también incluimos los denominados encibióticos, es decir, son proteínas con actividad lítica que están codificadas por los fagos. Ambos tipos de productos fágicos, vamos a decir así, tanto fagos como tales como encibióticos, tienen esa alta capacidad antimicrobiana y nosotros lo que hacemos es seleccionar mezclas eficaces frente a un patógeno que queremos eliminar y lo que tradicionalmente se conoce como terapia fágica sería la aplicación en clínica humana. Pero hoy en día ese concepto se ha ampliado también desde un punto de vista de una perspectiva One Health a la aplicación en veterinaria o el tratamiento de cultivos de vegetales u otras aplicaciones. Y la posología, es decir, cómo entra dentro del organismo, cómo entran esos virus o esas enzimas. Pues igual que lo haría un antibiótico, o sea, podemos tener una aplicación tópica o podemos tener una aplicación intravenosa o la que corresponda en cada caso. Es verdad que vamos avanzando lentamente, o sea, todavía hay pocos casos en los países occidentales, vamos avanzando, sí que hay más datos de los países del este de Europa, pero poco a poco vamos optimizando, digamos, la aplicación de estos tratamientos fágicos. Porque se han usado ya en clínica, se han usado ya para tratar infecciones resistentes a antibióticos. Se han usado, sí. Se han usado en varios países. En España estamos en los comienzos, pero ya también hay personas tratadas con estos fagos. Pero es un tratamiento de uso compasivo, es decir, que se dan a aquellos pacientes en los cuales el resto ya de las terapias ya ha sido descartada por su inutilidad, o ya se empieza, digamos, a prescribir de forma más o menos general. No, hasta el momento es evidente, es un uso compasivo, porque se contempla como una alternativa para aquellas personas que el tratamiento estándar no ha dado resultado. Como digo, vamos poco a poco, se necesita, por supuesto, más investigación, pero de momento, bajo uso compasivo, ya se puede obtener este tipo de terapia y los casos que se han tratado, tanto en España como en otros países, han dado buen resultado. O sea, los datos son esperanzadores en todo caso. Porque existen, me imagino, ensayos clínicos en marcha, ¿no? Existen muchos ensayos clínicos en marcha. No tenemos todavía datos finales en algunos de ellos. Más bien, lo que sí hay mucho dato es de casos, digamos, aislados. Quiero decir, pacientes concretos, grupos más pequeños. Es cierto que tradicionalmente, para que un antimicrobiano pueda ser aprobado, necesitan varios ensayos clínicos y esto, pues, está en marcha, no está conseguido todavía. Pero casos aislados hay muchos y ensayos clínicos en marcha también hay bastantes. Bueno, ¿qué ventajas tiene la fagoterapia frente a los antibióticos convencionales? La primera es que cuando el antibiótico no funciona porque las bacterias son resistentes, nos quedamos sin muchas armas que utilizar, ¿no? Entonces, para ese tipo de pacientes ahora mismo es lo que se podría contemplar la terapia fágica, porque la terapia fágica ha nacido con la idea de ser una alternativa que solucione algunos problemas. En ningún caso va a ser algo que va a eliminar al uso de antibióticos. Los antibióticos son muy eficaces, salvan muchos millones de vidas cada día, pero en aquellos casos en los que han dejado de funcionar, tener una alternativa que ofrecer es ventajoso. ¿Generan resistencias como lo hacen los antibióticos? Pueden generar resistencias. Las bacterias pueden hacerse resistentes a los bacteriófagos porque conviven con ellos en la naturaleza y es un mecanismo totalmente normal dentro de la evolución del mundo microbiano. Sin embargo, tenemos la ventaja de poder utilizar mezclas de bacteriófagos para evitar que esa resistencia, se desarrolle. Es decir, la bacteria podría hacerse fácilmente resistente a un solo fago, bueno, no fácilmente resistente, pero digamos que la probabilidad existe, pero si aplicamos tres bacteriófagos, la probabilidad es prácticamente nula. No obstante, también creo que es importante comentar que en muchos de los casos que se están aplicando en clínica humana, es muy raro que se aplique solo el bacteriófago. La mayoría de ellos utilizan una combinación de bacteriófagos y antibióticos, con lo cual la probabilidad de desarrollar resistencias también es nula. Y esas proteínas, esas enzimas de los bacteriófagos, esos encibióticos de los que hablaba usted, también se usan, claro, imagino. Está menos desarrollado a nivel de aplicación en ensayo clínico y en pacientes, pero son extraordinariamente prometedores, en tanto en cuanto estos enzimas no dan lugar a la selección de bacterias resistentes. Por alguna razón, las bacterias no son capaces de modificar las dianas que utilizan estos antimicrobianos para matar a la bacteria, con lo cual esa es una ventaja muy importante a tener en cuenta. A nivel de preclínica, digamos, hay muchos ensayos en marcha, hay una investigación muy potente detrás. A nivel de ensayo clínico todavía está un poquito menos desarrollado, pero son tremendamente prometedores por esa alta eficacia que tienen en matar a las bacterias. ¿En España contamos con un tejido académico, incluso empresarial, para la investigación y el uso de los fagos? Sí. Desde luego, en España hay numerosos grupos de investigación con una trayectoria muy buena en el campo de la biología de bacteriófagos, empleando técnicas muy avanzadas, de omicas en general. Soy la coordinadora de una red temática que se llama Fagoma, es la red temática de bacteriófagos en España, y puedo decir que hay una investigación detrás del mundo de los fagos muy buena y muy potente, y de hecho algunos grupos alcanzando ya a la aplicación en clínica, o sea que realmente estamos ahí, estamos ahí. ¿Y en esa red en Fagoma solamente hay grupos de investigación o también está la empresa? Hay alguna empresa, lo cual también es un apoyo importante, y cada vez más vemos cómo las empresas de diferentes sectores, me refiero veterinaria, clínica humana o medio ambiente, oyen el tema en diferentes medios y se interesan en este tema y están pues promoviendo proyectos en este sentido y utilizando, digamos que su capacidad como empresas para apoyar estas nuevas iniciativas a nivel de investigación. Bueno, más allá del uso de los fagos, ese uso antibiótico para luchar contra determinadas enfermedades bacterianas, esos fagos están en nuestro interior, decía, forman parte de nuestra microbiota, bueno, en nuestro interior y en nuestro exterior, es decir, están con nosotros y dentro de nosotros. ¿Cuál sería el papel de los fagos, ese papel natural que tienen en nuestros organismos? Pues el papel natural, al ser parásitos de bacterias, son depredadores de bacterias, por tanto, modulan las poblaciones bacterianas allí donde se encuentren, tanto en el interior de nuestro organismo como en la propia naturaleza. Por tanto, están ahí, juegan un papel fundamental, juegan un papel en la ecología microbiana y en los últimos años están haciendo trabajos muy interesantes en ver el papel que los virus de nuestro intestino pueden jugar a la hora de modular la microbiota intestinal y, por lo tanto, ejercer un papel al final en ella y, en último término, en nuestra salud. Y la industria biotecnológica, porque imagino que pueden ser unos instrumentos fantásticos, ¿no? A la hora de transferir ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. La industria biotecnológica, por supuesto, que está mostrando un interés porque, aparte de esta aplicación que todos entendemos muy claramente, ¿no? De actuar como antimicrobianos, no hay que olvidar que los bacteriófagos, por ser entidades relativamente sencillas, han sido modelo de estudio de biología molecular y a través de ellos se han desarrollado herramientas muy potentes a la hora de promover la investigación en determinados campos, de utilizarlos como modelos sencillos, etcétera. La industria ha mostrado interés y, de hecho, en España hay empresas que están dedicadas exclusivamente, por ejemplo, al desarrollo de antibióticos. Sí, estas proteínas que producen los fagos y que tienen esa capacidad antibacteriana. Y, por ejemplo, ¿podrían ser aliados en, digamos, la lucha contra la contaminación o en la sostenibilidad de su industria y de otras actividades? No nos queda otra que plantearnos las aproximaciones desde el punto de vista global de una sola salud, ¿no? Entonces, si hablamos de resistencia a antibióticos, por ejemplo, y de bacterias, las bacterias se mueven entre los diferentes sectores, se mueven desde la veterinaria a la clínica, al medio ambiente, etcétera, y en todos ellos, en todos los sectores, necesitamos antimicrobianos nuevos que reduzcan este porcentaje de bacterias resistentes. Por tanto, por ejemplo, en veterinaria sería otra de las aplicaciones, o incluso para descontaminación de determinados sectores ambientales o de aguas residuales, etcétera. Bueno, ya sabemos que todas las investigaciones que se hacen en la industria farmacéutica son investigaciones muy caras para al final tener un principio activo. En el caso de los fagos, también es muy caro todo el proceso, lo que es la selección, su manipulación, etcétera, etcétera, para poder convertirlos en terapias. No, no es tan caro porque los fagos son muy abundantes. Es cierto que necesitamos una buena caracterización, pero las técnicas de biología molecular y las técnicas ómicas nos lo ponen bastante fácil, porque eso es algo que cada día, digamos que el coste es menor, etcétera. Incluso la inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada al estudio de las secuencias genómicas de estos bacteriófagos, se espera que nos ayude y, de hecho, estamos involucrados en algunos proyectos al respecto para optimizar ese proceso y para sacarle el máximo partido y la máxima eficiencia a estas herramientas. Es cierto que después de todo esto, las autoridades son las últimas que tienen que dar la aprobación, o las empresas tienen que evaluar si es económicamente rentable o no su producción. Eso ya se escapa un poco fuera, digamos que del ámbito de lo que es la investigación en sí. Pero en la teoría no es especialmente caro. Bueno, si los fagos son tan prometedores, ¿por qué tradicionalmente no se ha tenido en cuenta ese potencial como terapia frente a infecciones bacterianas? Tradicionalmente, en sus inicios ya hemos visto que sí, pero los antibióticos, por supuesto, el hecho de que sean de amplio espectro, como muchas veces lo son, les dan una facilidad y a la hora de, pues, a un paciente prescribirle un determinado tratamiento. O sea, no necesita el doctor ver qué bacteria está causando esta infección. En el caso de los fagos no es tan sencillo, necesitamos saber qué bacteria es la causante del problema para poder diseñar una mezcla de fagos o de antibióticos adecuada, porque como dijimos, los fagos sí que son específicos de cada bacteria. Hoy en día yo esto no lo veo como un inconveniente. Todos sabemos que los laboratorios de microbiología de los hospitales han avanzado muchísimo y que en unas pocas horas es sencillo determinar el patógeno que está causando una infección. El siguiente paso sería comprobar que este patógeno sea sensible a, deberíamos de tener o estamos haciendo una batería, una colección de fagos para que todo esto sea muy sencillo. Probemos nuestros fagos si tenemos una colección adecuada y el proceso sea muy rápido. Bueno, y lo bueno, no quiero dejar de destacarlo, es esa especificidad, ¿no? Es decir, cuando uno toma un antibiótico de amplio espectro, pues al final se carga la microbiota, ¿no?, que tenemos en nuestro intestino, con el problema que eso supone, y sin embargo, la fagoterapia iría contra la bacteria en cuestión, dejando intactas a las demás, ¿no? Eso es una ventaja bastante considerable. Esa es la idea, sí, desde luego eso es una ventaja. Tenemos que trabajar en el tema, tenemos que optimizar los protocolos en el sentido que antes he comentado, de tener ya preparados bacteriófagos frente a las principales bacterias que nos preocupan en la actualidad. Estamos ahora en marcha con un proyecto que acaba de empezar para crear la primera fagoteca española. Y en eso estamos. La idea es poder optimizar y poder sacar un beneficio de estos nuevos antimicrobianos que se pueda trasladar a la sociedad lo antes posible. Bueno, pues ojalá que la fagoterapia se convierta en ese complemento en la lucha contra las bacterias multiresistentes. Pilar García Suárez, investigadora del CSIC, en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Bueno, muchísimas gracias, por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. Gracias a vosotros. Sí, la idea es que complemente y que sea una alternativa para aquellos pacientes que ahora mismo lo necesitan. Muchas gracias. A hombros de gigantes, no dejará de sorprenderte. Tiempo ahora para nuestros compañeros del Departamento de Comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy tenemos con nosotros a Ángela Bonachera. ¿Qué tal estás, Ángela? Hola, Manuel. Pues muy bien. Muchísimas gracias por recibirme de nuevo en tu programa. Bueno, pues un placer, ¿eh? Ángela, hoy nos vas a hablar de Piezo for Spine, un proyecto que tiene como objetivo desarrollar una nueva terapia para tratar las lesiones de la médula espinal, ¿no? A ver, cuéntanos. Eso es. Se trata de un proyecto disruptivo y muy prometedor que está usando la nanotecnología, la biología molecular y la ingeniería de tejido para intentar encontrar una solución terapéutica para estas lesiones que, bueno, ya sabemos que a día de hoy no tienen cura. El proyecto empezó el año pasado y ahora lo que me gustaría es comentar los alentadores resultados que se están obteniendo. Sí, sí, el año pasado tuvimos por aquí a Conchi Serrano del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC, y a Juliana Rosa, responsable del Grupo de Circuitos Neuronales en el Hospital Nacional de Parapléjicos, y estuvieron presentándonos el inicio del proyecto. Justo, lo recuerdo. La verdad que fue una conversación súper interesante, como lo son también estos primeros resultados. Mira, así lo resume la propia investigadora Conchi Serrano, que es la coordinadora de este proyecto internacional, que, por cierto, ha recibido 3,5 millones de euros a través de las ayudas Pathfinder de la Unión Europea. Bueno, pues hemos logrado progresos en el diseño de los nanotransportadores para la liberación de nanomedicinas. Por otro lado, también hemos avanzado en el diseño de las primeras matrices 3D bioimprimidas y estamos obteniendo los primeros ensayos con cultivos celulares, con estos nanotransportadores y con las matrices. Y los resultados que estamos obteniendo son muy alentadores desde el punto de vista del potencial uso terapéutico de todos estos biomateriales. Además, desde el Hospital Nacional de Parapléjicos han empezado a hacer ya los primeros estudios preclínicos en ratas parapléjicas y están estableciendo los protocolos, por un lado, de entrenamiento motor y de evaluación del comportamiento de esas ratas para ver si están siendo eficaces nuestros biomateriales, y todos ellos mimetizando lo que se hace en la práctica clínica con los pacientes. Bueno, la verdad es que todo esto suena muy bien, ¿eh? ¿Podríamos profundizar un poco en alguno de estos hallazgos? Pues mira, la última investigación publicada es súper interesante porque un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, el CSIC, ha logrado un hidrógeno que favorece el desarrollo de cultivos de células neurales con campo magnético alterno de alta frecuencia. A ver, Ángela, para quienes no estemos tan familiarizados con los conceptos, ¿por qué es esto tan importante? Ya sabes que a mí me gusta visualizar, así que vamos a visualizar una médula espinal rota. Sabemos que la médula es el tejido neural que conecta el cerebro, nuestro centro de operaciones, con el resto del cuerpo y que está protegida por la columna vertebral que corre a lo largo de nuestra espalda. Cuando hay una lesión, ese tejido se daña por alguna parte de su longitud y deja de hacer esas funciones de conexión. Lo que este proyecto busca es aplicar una terapia que se basa en un biomaterial que se pone en ese hueco para que la parte sana a uno y otro lado se expanda y reconecte así el sistema. Esto, obviamente te lo podrás imaginar, no es nada sencillo. Mira, así lo explica Conchi Serrano. Bueno, no podemos pretender que crezcan neuronas sin un soporte físico y químico que tenga las señales que necesitan para su crecimiento. Entonces, esto implica, por un lado, que el biomaterial que desarrollemos sea mecánicamente compatible con la médula espinal, que es un tejido, además, muy blando. Y es algo a lo que se ha prestado muy poca atención hasta hace poco tiempo. Y, además, tiene que tener ser portador de esos mensajes reparadores para todas las células que están implicadas en el proceso de reparación. Bueno, entiendo que han avanzado en este objetivo, ¿no? Pues sí, con el intenso trabajo multidisciplinar de este primer año han dado paso muy importante y el equipo ha logrado desarrollar una espuma que es biocompatible, biodegradable y bien tolerada por la médula espinal como soporte mecánico. Y esta sería la primera candidata para su evaluación con la nanomedicina. Oye, ¿y qué papel juegan los campos magnéticos que has mencionado antes? Pues es que este es un punto muy innovador de este último trabajo, y es que es hacer que este material responda a campos magnéticos y además doparlo, entiéndeme la expresión, con nanotransportadores que podrían llevar también nanomedicinas a la médula. Así lo explica Conchi Serrano. Pues hemos usado nanopartículas de óxido de hierro, que es algo en lo que el grupo tiene mucha experiencia desde hace ya varias décadas. Y además las hemos recubierto con polímeros naturales que las hacen aún más biocompatibles en esa interacción con las células y con los tejidos. Y uno de esos polímeros que hemos utilizado es el quitosano, que viene derivado de la quitina, que forma ese exoesqueleto de los invertebrados, y que tiene propiedades bactericidas y neuroprotectoras, y cuya obtención es sencilla y barata. De hecho, el efecto que tienen los campos magnéticos sobre las células y los tejidos y sobre los organismos en su conjunto y el potencial que tienen para la reparación es todavía muy poco conocido, con lo cual cualquier avance en esa línea pues es fantástico. Para terminar, te puedo ir adelantando ya que en el laboratorio ya se ha probado el crecimiento de las neuronas en cultivo, por lo que ahora los hidrogeles se han implantado en modelos animales en ratas con lesiones medulares. Y en breve podremos contar públicamente qué tal está funcionando. Bueno, pues muy interesante este proyecto, el Piezo for Spine. Muchísimas gracias, Ángela, y hasta un próximo programa. Gracias a ti. La catedrática de Psicología y Asuntos Públicos en la Universidad de Princeton, Elke Weber, ha sido galardonada con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales. El jurado ha destacado sus estudios sobre la toma de decisiones medioambientales y las respuestas humanas al cambio climático desde una perspectiva interdisciplinar que se nutre de la psicología, la neurociencia, la economía del comportamiento, la sociología y la ciencia medioambiental. A Hombros de Gigantes, un espacio para mentes curiosas. El director ejecutivo de la banca JP Morgan, la más grande de Estados Unidos, se ha mostrado convencido de que la inteligencia artificial será una tecnología tan transformadora como la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la informática o Internet. Lo cierto es que se ha convertido en la tecnología del momento, con un crecimiento exponencial, como también lo es el consumo energético necesario para su entrenamiento. Un estudio de la empresa francesa Schneider Electric cifra ese consumo en unos 4,3 gigavatios de energía en todo el mundo. Humberto Bustince, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí dispuesto a hablar de las estimaciones del coste energético y ecológico de esos estos sistemas. Humberto Bustince Sola es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra y es presidente de la Asociación Internacional de Sistemas Difusos. Bueno, este informe que citaba, este informe asegura que si el crecimiento se mantiene, en 2028 el consumo de energía por la inteligencia artificial, Humberto, va a ser de entre 13,5 y 20 gigavatios. Bueno, esto hablábamos de ese crecimiento exponencial de la tecnología, pero también del consumo, ¿eh? Exacto, y hay que tener en cuenta que es muy superior a lo que se consume en países como tipo medio, Argentina, Noruega, etcétera. Yo quiero hacer alusión a tres estudios muy importantes, algunos de ellos hecho aquí en el Instituto Elcano, Andrés Ortega, dice que enviar una foto por Instagram es equivalente a un gasto energético de cuatro bombillas encendidas durante 24 horas. Ordinarias, no cuatro bombillas LED ni nada. Además, bueno, hay que decir que la empresa Memo Act, etcétera, una persona que se dedica a hacer, sobre todo, crear obras digitales en una plataforma muy concreta, que es la plataforma NFT, dice que hacer una obra artística digital lleva consigo un consumo equivalente al de un hogar medio de Estados Unidos durante 4 días, casi nada. Y un dato que a mí siempre me ha sorprendido mucho es el tema que salió en Nature en el 2022 sobre el tema del Bitcoin. $1 en Bitcoins cuesta aproximadamente $0,35 en daños climáticos. Casi nada. Algo que no se tiene muy en cuenta y que no se le da la difusión que yo creo que merece el tema, el coste climático que tiene el trabajar, en este caso, con Bitcoins. Todo esto nos deja bien claro que hay que hacer un estudio científico muy serio que avale todo lo que está asociado a huella de carbono, gasto energético, medio ambiente, etcétera. Y hay que decir que el gran autor Javier Echeverría, de español, él mantiene que una forma de arreglar todo esto es poner en todas las aplicaciones un contador diciendo lo que cuesta energéticamente utilizar esa aplicación durante un tiempo determinado. De verdad que me gustaría que las ideas de Echeverría y Almendros, en un libro titulado Tecnopersonas, de este mismo, del año 2023, fuesen tenidas en cuenta. Me parece que ha dado en la llaga del problema real que tenemos. Oye, los centros de datos son las infraestructuras que más consumen, ¿no? Es increíble lo que gastan los centros de datos. A ver, mira, yo voy a dar aquí simplemente datos históricos, un poco de, vamos, solamente voy a decir del año 2015 una historia. La empresa Microchips de Intel gastaba en el 2015 una media de 27 millones de litros de agua potable para refrigerar, con el añadido, el problema añadido, de que una vez usada ya tenía que ser reciclada de una forma muy especial para volver a usarse el agua. Eso solamente para enfriar. Y estoy hablando del año 2015. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues actualmente, este mismo año, Chile ha negado a Google la posibilidad de generar un centro de datos muy importante en Cerrillos, en Santiago, por un valor estimado de 200 millones de dólares y además con gran cantidad de personas trabajando. El motivo, cada día necesitaban 7,6 millones de litros de agua para refrigerar. Estoy hablando solamente para refrigerar y Google se ha tenido que ir directamente. Amazon, este mismo año, se ha puesto en contacto con una central nuclear que hay en Estados Unidos, en Pensilvania, y ha comprado los terrenos próximos a esta central debido a la cantidad de energía que necesita para su gran centro de cálculo. Estamos hablando de centrales nucleares para abastecer la energía necesaria por un centro de cálculo. Y ya digo, ese Amazon en Pensilvania, o sea, se podrían dar todos los números, todo lo que han hecho, etcétera, y están en negociaciones y se supone que sí, que van a participar, o sea, que van a colaborar. Con lo cual quiere decir que ya estamos hablando de un centro de cálculo al lado de una central nuclear, teniendo en cuenta que las centrales nucleares ya son algunas de ellas muy pequeñas, a lo mejor ya tenemos que ir asumiendo algo terrible, y es que el centro de cálculo tiene que ir asociado a una central nuclear por el coste energético que tiene. Y eso sin hablar de lo que realmente hay, que son los servidores o las granjas de servidores, los millones y millones de servidores que tenemos con datos en todos los sitios, en el País Vasco, Pamplona, Madrid, en todos los sitios. En Estados Unidos hay alrededor de 6.000 granjas muy potentes y en todo el mundo, hablando de granjas de servidores, hay alrededor de unas 10.000. Eso lleva un gasto energético ya muy, muy importante. Y decir que el ChatGPT se ha desarrollado utilizando estas granjas de servidores con unos gastos de, bueno, de 10 millones, 10 mil millones de dólares, etcétera. Impresionante el gasto energético que se nos viene encima. Claro, porque fíjate que estamos hablando de esos centros de procesamiento, esas granjas de servidores, porque los modelos de entrenamiento, ¿no? De estos chats de inteligencia artificial, el ChatGPT que decías, consumen una gran cantidad de energía. Impresionante. Las cifras son 700 millones de dólares, etcétera, en muy breve tiempo, para menos de un mes, para entrenar ligeramente el sistema. Es tal el problema que tienen las grandes compañías que, por ejemplo, en Google dice que todos estos centros de cálculo tendrían que estar, desde su punto de vista, colocados en zonas del planeta muy frías. En particular, ha llegado está teniendo conversaciones con Noruega, donde se ha hecho la estimación que el 50% en un futuro del consumo de energía de Noruega esté dedicado exclusivamente a mantener su centro de datos, el de Google. O sea que es mucho, sí. Claro, porque estamos hablando por un lado de la energía necesaria para que puedan funcionar esas máquinas, pero buena parte del gasto energético es para refrigerar el calor que desprenden las máquinas. Eso es no solamente mantener el sistema eléctrico para que la máquina funcione, sino el hecho de tenerlo también a una temperatura Claro. adecuada para que eso no colapse. Si nos ocurre en los centros de cálculo muy pequeños, aquí en la universidad, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de cálculo donde hay que invertir cantidad de dinero en aire acondicionado, o sea, sin llegar a esos niveles de refrigerar como hablan todas estas grandes compañías. Claro, de ahí que estas grandes compañías busquen esas latitudes frías a la hora de instalar, porque por lo menos una parte de la factura se la ahorran en refrigeración. Eso es, pero no solamente eso, o sea, una cosa son países fríos y otra cosa es, por ejemplo, Microsoft propone hacerlo todo en contenedores de cemento en el fondo del mar y plantea Escocia, de hecho es que creo que ya se están haciendo pruebas en Escocia, ¿eh? Es un proyecto que es se basa en la frase el océano refrigera, o sea, se trata de refrigerar. Elon Musk, bueno, pues con sus ideas geniales habla siempre de la luna. La Unión Europea, bueno, pues tiene distintas ideas de cómo hacerlo, pero siempre son ideas sobre satélites Galileo, del sistema Galileo, etcétera. Pero bueno, es un poco más y en idea. No se ha llegado tan a la práctica como Google o Microsoft, etcétera. Y China no se sabe cómo lo hace. Lo poco que se sabe es que da miedo porque generan en centros muy concretos, etcétera. Pero no se sabe nada. Bueno, esto desde el punto de vista del consumo energético, para tratar de reducirlo. Pero, y desde el punto de vista del hardware y también del software, de los algoritmos, ¿qué es lo que se puede hacer para que ese consumo energético no sea tan elevado? Mira, una tendencia que hay ahora, digamos, un hot topic para investigar en nuestro área, en la cual me incluyo, o sea, estamos haciéndolo en colaboración también con Granada, con Paco Herrera, etcétera, es reducir el tiempo de entrenamiento de las máquinas. Para eso hay que reducir el número de los datos que necesitamos para entrenar las máquinas. Y en eso es donde se está invirtiendo muchísimo dinero a nivel científico, primero a nivel teórico para desarrollar esos algoritmos. En lugar de tener que utilizar millones de imágenes para distinguir un gato en una base de datos, intentar simular cómo hace el cerebro humano que cuando un niño ve un gato y le dices que es un gato, acto seguido lo reconoce de distintas formas. Se están desarrollando teorías matemáticas muy, muy buenas, pero las ventajas todavía no son suficientemente, vamos, están suficientemente desarrolladas las técnicas como para decir, bueno, pues ya reducimos el número de datos. Hay otra solución, ¿eh? La otra solución es hacer sistemas específicos para cada problema. Coger y decir, bueno, una empresa que se dedica a hacer automóviles, yo voy a hacer solamente un sistema para automóviles, punto. Y ahí sí que se reduce el número de datos de entrenamiento, etcétera. Pero los sistemas de reducción de datos para entrenar, para el machine learning, es un tópico muy caliente que a nivel teórico tenemos mucho que decir los españoles, ¿eh? Humberto Bustice, seguiremos hablando, ¿te parece? En próximos programas. Muchas gracias, hasta la próxima. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Bienvenido. Estoy estupendamente. Álvaro Martínez del Pozo, catedrático de bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid, y es el responsable de esta sección en la que hablamos de moléculas que son imprescindibles para la vida. Oye, en el último programa te comprometiste a hablar de otra molécula imprescindible, como no, y bien conocida, si no por su nombre, sí por sus efectos. Sí, Manuel, la histamina. Muchos de nosotros, al llegar la primavera, sufrimos un pequeño calvario de estornudos, lágrimas, moqueo y dolor de cabeza, cuando no se padece incluso asma. ¿Y qué es entonces lo primero que hacemos? Bueno, pues me imagino que te estás refiriendo a que tomamos algún antihistamínico. Efectivamente, Manuel, dado que la histamina es la principal responsable de todos esos desagradables síntomas, y claro, es la molécula contra cuyos efectos actúan los antihistamínicos. Bueno, tú hablas de la primavera, pero me parece a mí que las alergias están ya durante todo el año, ¿eh? Por no hablar de los ágaros que andan por la casa y esos no sí, saben bueno, de estaciones. Y con el cambio climático es que hay polen también cuando no debería. Sí, sí, ya lo creo que sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de alergia, ¿no? Y la alergia interesa y afecta a muchísima gente, empezando por mí. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la histamina? Ya sabía que tú eras alérgico, por eso te sí. lo he mencionado. Yo al polen del ciprés. Muy fastidiosos. Bueno, el caso es que la histamina es una amina, de ahí lo de histamina, fruto de la descarboxilación de la histidina, que es el aminoácido que tratamos en mi anterior intervención. Uh-huh. Este aminoácido pierde el grupo carboxiloácido y libera CO2, pero conserva su grupo imidazol, aquel de la cadena lateral. Que el supergrupo ese que te gustaba tanto. Eso es, mi grupo favorito. Y se convierte entonces en una simple amina, porque ya no tiene el ácido. Una amina biogénica como otras que ya hemos tratado, pero en este caso está directamente implicada en los procesos de inflamación, muy especialmente los relacionados con las enfermedades alérgicas. ¿Estaríamos hablando entonces de una hormona? Pues mira, Manuel, desde que se descubrió, ya en 1910, se consideró una hormona de acción local, porque carece de las glándulas endocrinas clásicas para segregarla al torrente circulatorio. Sin embargo, hoy sabemos que la histamina es también un importante neurotransmisor y, lógicamente, entonces ejerce funciones importantes, como contribuir a regular la función cognitiva o incluso el ciclo sueño-vigilia del que hablábamos hace unas semanas al tratar la melatonina. De ahí que la medicación contra su acción, y esto tenemos todos esta experiencia, suele ir acompañada de somnolencia. Entonces, ¿cuál es su función fisiológica? Pues la histamina está íntimamente implicada en la respuesta inflamatoria y tiene un papel central como mediador del picor, una comezón fácilmente reconocible cuando sufrimos la picadura de algún insecto, por ejemplo. ¿Quién no lo ha padecido, eh? Yo creo que todo el mundo. También actúa como parte de la respuesta inmunitaria, pues es producida por los basófilos y los mastocitos, dos tipos de glóbulos blancos, cuando estos actúan frente a la presencia de patógenos. De esta forma, aumenta la permeabilidad de los capilares a distintos elementos del sistema inmunitario, células y moléculas variadas, permitiendo su enfrentamiento con los microorganismos de los tejidos infectados. Facilita, en definitiva, el acceso de nuestras defensas contra los organismos invasores. Bueno, entonces, ¿por qué juega ese papel tan importante desencadenando los síntomas alérgicos? Como bien dices, Manuel, la histamina se conoce sobre todo por su papel en los síntomas de la alergia. Una enfermedad que realmente es una reacción anómala en la que nuestro cuerpo reconoce como extrañas y peligrosas moléculas que son totalmente inocuas. Se desencadena entonces una reacción de rechazo que no debería tener lugar, una reacción que es protagonizada precisamente por la histamina. Como decíamos al empezar esta sección, es por esta razón que los antihistamínicos son un medicamento común para controlar sus niveles y aliviar los síntomas. Bueno, pues por último, Álvaro, tengo entendido que la histamina desempeña también un papel clave en ciertas intoxicaciones alimentarias. Efectivamente, Manuel, en concreto en aquellas que se deben al consumo de pescado en condiciones inadecuadas de conservación. Los síntomas recuerdan a una reacción alérgica porque esencialmente se trata de una intoxicación por histamina. O sea, es decir, no se produce la histamina porque haya ninguna invasión que desencadene una reacción del sistema inmunitario, sino que te la comes. Las estás ingiriendo. Te la estás comiendo directamente y ejerce efectos parecidos. En definitiva, se produce principalmente por el consumo de los pescados considerados como azules. En condiciones inadecuadas de conservación, como decía, la musculatura de estos peces de carne oscura sufre la descomposición bacteriana de sus proteínas, produciéndose la descarboxilación del aminoácido histidina, al romperse las proteínas que lo contienen y la liberación de gran cantidad de histamina. Además, al ser una simple amina, una molécula pequeñita, sencilla, no se destruye fácilmente por la alta temperatura que suponen la mayoría de los tratamientos implicados en el cocinado de los alimentos. En definitiva, vamos a acabar hoy resumiendo y diciendo que la histamina es una pequeña molécula pero muy resistente y cuyo descontrol produce efectos desmesurados. Una molécula imprescindible y pequeña pero matona. Sí, sí, ya lo veo. Muy interesante, ¿eh? La histamina. Álvaro Martínez del Pozo, muchísimas gracias. Nada, encantado de venir aquí como siempre. Vamos a echar la vista atrás. El escocés Colin McLaurin fue amigo de Newton y un ferviente defensor de su filosofía. Desarrolló rigurosas demostraciones sobre cálculo infinitesimal y resolvió muchos de los nuevos problemas de geometría, mecánica y astronomía, como nos cuenta Nuria Martínez Medina. El matemático escocés Colin McLaurin nació en Kildoman en febrero de 1698. Hijo de un ministro protestante y el menor de tres hermanos, quedó huérfano de padre al poco de nacer y de madre cuando tenía tan solo 9 años. Tras la muerte de sus padres, McLaurin fue educado por su tío. Con tan solo 11 años, ingresó en la Universidad de Glasgow y se graduó a los 14 con una tesis sobre la fuerza de la gravedad en la que desarrolló las teorías de Newton. 5 años más tarde fue contratado como profesor de matemáticas en la Universidad de Aberdeen. En 1721, McLaurin pasó sus vacaciones en Londres, donde conoció a Isaac Newton, de quien se convirtió en uno de sus discípulos más eminentes. Ese año publicó Geometría Orgánica, con un original método de generación de curvas cónicas. En 1722, tras encontrar un sustituto para sus clases en Aberdeen, ejerció como tutor del hijo de Lord Polwar. Viajaron a Francia, donde McLaurin escribió un ensayo de mecánica racional sobre la percusión de los cuerpos, que 2 años más tarde fue premiado por la Academia de Ciencias francesa. Sin embargo, la alegría se tornó tristeza cuando su pupilo murió de forma inesperada y se vio obligado a regresar a Escocia. Jan Aberdeen descubrió que la universidad le había despojado del cargo después de una ausencia de 2 años. Por fortuna, una recomendación de Newton le permitió ocupar la cátedra de matemáticas de la Universidad de Edimburgo, donde permaneció hasta su muerte. Con 35 años se casó con Anna Stewart, con quien tuvo 7 hijos. En 1739, y siguiendo el modelo de la Royal Society, impulsó la transformación de la Sociedad Médica de Edimburgo en la Philosophical Society, con lo cual amplió su campo de acción. Un año más tarde compartió un premio de la Academia de Ciencias de París con Leonard Euler y Daniel Bernoulli por un ensayo sobre las mareas. McLaurin fue un ferviente admirador de Isaac Newton, con quien compartía ideas políticas y religiosas, y también fue un gran defensor y divulgador de sus principios matemáticos. A la memoria de su amigo y maestro dedicó su obra Exposición de los Descubrimientos Filosóficos de Newton, uno de los mejores documentos de la época. También apoyó a Newton y su filosofía en su Tratado de Fusiones, publicado en 1742, donde introdujo la serie que lleva su nombre. Esta obra ofrecía rigurosas demostraciones al cálculo infinitesimal y resolvía muchos de los nuevos problemas de geometría, mecánica y astronomía. Logró demostrar que una masa fluida homogénea que gira alrededor de un eje que pase por su centro adopta la figura de un elipsoide de revolución, un teorema fundamental que Newton había admitido sin comprobación. También halló la fórmula que relaciona la velocidad de rotación con una esfera autogravitante con su achatamiento, como sucede en nuestro planeta. En 1745 se produjo un acontecimiento que alteró gravemente su vida académica y familiar. El pretendiente al trono Jacobo Stuart atacó con sus partidarios la capital escocesa. Fiel a sus principios, McLaurin se mantuvo partidario de los Hanover y participó activamente en la defensa de la ciudad, aunque finalmente tuvo que huir a Inglaterra. Cuando los jacobitas salieron de Edimburgo, pudo regresar a la ciudad, pero su salud comenzó a fallar. Murió el 14 de junio de 1746 a los 48 años de edad. En 1748 se publicó de forma póstuma su Tratado de Álgebra, en el que empleó determinantes para resolver ecuaciones de cuatro incógnitas. Un cráter lunar, un asteroide y la Sociedad de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Glasgow llevan su nombre en su honor. Y hoy en nuestros destinos con ciencia vamos a viajar al otro lado del planeta, a las Islas Hawaianas, donde además de turismo hay una importante actividad investigadora, tanto vulcanológica como astrofísica. Nos lo cuenta nuestra compañera Esther García. En el archipiélago de Hawái, en la isla que lleva este nombre, su capital, Honolulu, se encuentra el Instituto de Astronomía que administra los complejos de observatorios de Haleakala, Maui y Mauna Kea. En esta última isla es donde se da una inusual concentración de observatorios astronómicos, 12, accediendo al volcán inactivo Mauna Kea de 4.200 metros de altura en superficie. Las especiales condiciones en su cima permiten 300 noches despejadas ideales para la observación. Entre la docena de telescopios de varias nacionalidades destacan dos de los mayores telescopios ópticos del mundo, el Kepp 1 y el Kepp 2. La Saddle Road es la única carretera que cruza la isla y en la subida hacia los observatorios existe un centro de visitantes a 2.790 metros de altitud. Este centro informativo sirve además de punto de aclimatación necesario para superar el mal de altura. Este centro continúa abierto a la noche para la observación estelar. Esta no puede hacerse en la cima, acceso que cierra al público en la noche, pero durante el día se puede visitar con guía. El telescopio Keck dispone de una galería pública. Bien, el Instituto de Astronomía de Hawái es el encargado de operar el llamado sistema ATLAS, siglas en inglés del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, que alertaría días antes. Este sistema, dependiente de la NASA, cuenta con cuatro telescopios, dos en Hawái y dos fuera, en Sudáfrica y Chile. Los ubicados en Hawái, en Haleakala y Mauna Loa, iniciaron su actividad en 2015 y más tarde, en 2022, se unieron los del Observatorio Astronómico Sudafricano y el Observatorio del Sauce en Chile. Como destaca Josep María Trigo, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, la observación e investigación de estos centros es vital para la detección temprana. Si nos basamos en lo que hoy en día conocemos, pues el impacto de un asteroide de alrededor de 100 metros ocurriría cada 100.000 años y por tanto podemos estar bastante tranquilos. Bueno, eso no quita que realmente hay que fomentar el estudio de estos objetos porque además también tenemos ahí un futuro fascinante, ¿no? Además de los observatorios astronómicos, Hawái también cuenta con otro observatorio vital para vigilar amenazas naturales como el Observatorio de Volcanes encaramado en el volcán Kilauea, como explica el investigador Jin Kawakiawa. El Observatorio de Volcanes de Hawái empezó a funcionar con un solo empleado. Y ahora, 100 años después, cuenta con 25 trabajadores y cerca de 200 instrumentos registrando datos. Vigilan seis volcanes activos, incluido uno sumergido. Entre los más peligrosos, el Mauna Loa, donde se encuentra uno de los observatorios astronómicos. Las investigaciones hawaianas han sido muy útiles para el conocimiento general del funcionamiento vulcanológico. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios o sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Jorge Gómez en el control técnico. Tenemos nueva cita en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, bueno, pues ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.